para mí murió. Sombra, ya no me hagas sombra, porque lo que tú hiciste solo lo perdona Dios. Deja que siga mi camino, que forja tu destino a la buena de Dios. Pero a mí ya no me hagas sombra, que en la tumba del olvido sepulte tu amor. No me atormentas más, mujer, y sigue tu camino.